arañas de Marte. Hola amigos, amigas, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más, ¿verdad, Asier? Eso es, aquí estamos una semana más. Te quedan pocas, de estar allí en México, en Chiapas. Pues sí, sí, para mí esto es una semana menos. Ya solo me quedan tres o cuatro semanas aquí en las montañas del sureste de México. Bueno, y antes de nada, igual, Asier, es bueno que recordemos la campaña de socios y socias y de colaboración que estamos haciendo en la 97 Irratia. Saindu entzuten duzun hori. Cuida lo que escuchas. Sí, que es una campaña en la que os animamos a todos y a todas a participar en la radio, no solo como oyentes, sino también pues si se os ocurre algún programa que queráis hacer, o también ayudándonos a ampliar la base social de la radio. Eso es. Y os podéis hacer socios y socias desde 5 euros al mes, que es, vamos, está chupado. De ahí para arriba, lo que queráis. Simplemente entráis en www.97irratia.info y ahí vais a encontrar toda la información. Bueno, Iñaki, tercer programa viajero. Pues sí. Ciudadano, pero no ciudadano. No. No para nada. Tal ha sido el éxito de los programas anteriores y los parabienes que hemos recibido, que nos hemos decidido hacer este tercer programa también sobre canciones de ciudades. Y una cosa que se me olvidó decir en el primero y en el segundo, y es que en realidad este programa surgió por una bella anécdota, y es, bueno, una bella anécdota, una anécdota normal, que es que una amiga común, la serie mía, Sonia, se iba para Londres, y de repente le mandé una serie de canciones sobre Londres, pues porque yo sé así, y se me ocurrió. Y entonces dije, coño, ¿podemos hacer un programa o unos programas sobre ciudades? Y así fue el tema. Así que, Sonia, gracias, indirectamente, has inspirado este programa. Estos programas. Vamos para allá. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, ¿qué? ¿Podemos poner Belgrado? ¿Qué te parece si hablamos de Belgrado? Pues mira, Belgrad forma parte de un disco que Fermín Muguruza y The Suicide of Western Culture, este grupo, este dúo de Barcelona, dedicaron a diferentes ciudades que empezaban con la letra B. Uh-huh. Ahí están pues también Bilbao y Barcelona, por ejemplo. Pero bueno, como estas ya las hemos tratado, nos podemos quedar con Belgrad. El disco se llama B-Map 1917-100. Estaba dedicado a la revolución bolchevique. Y realmente tiene, pues es un disco lleno de trallazos de corte electrónico con el bono de Fermín ahí a las voces. Sí, señor. We'll be right back. ideal a comunismo. Fax 60 son político. Estambul tiene una canción que a ti y a mí, hombre, nos encanta especialmente, una canción de los They Might Be Giants, de su disco Flood del 90, un disco que me acuerdo perfectamente que tú lo descubriste y yo lo escuché y me pareció maravilloso. Así es un precioso disco de los They Might Be Giants, que tiene lleno de canciones como todos sus discos. O sea, lleno de canciones porque hacen cortitas y muchas en los discos. Sí, sí, sí, porque yo estaba a punto de decir lleno de canciones como todos los discos. Pero bueno, lleno está bien. De muchas canciones, con muchas canciones. La puntualización. Esta es una versión del tema de Jimmy Kennedy y Nat Simon que grabaron en el 53. Una canción simpática, chispeante, que los They Might Be Giants incluso aceleraron más. Y consiguieron, pues, posiblemente su mayor éxito hasta la fecha. Istanbul, not Constantinople. Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Thursday light on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Istanbul.

pero que lejos de ello es una canción con mensaje y muy, muy militante, como es el Gimme Hope Joanna de Eddie Grant. Sí, señor, que lo hemos escuchado mil veces, ¿eh? Y que no estaba dedicado a Joanna, sino a Johannesburg, la capital de Sudáfrica, o bueno, no la capital, pero la ciudad más grande de Sudáfrica, en un momento, en el 88, en el que el régimen de la apartheid estaba en plena efervescencia, y bueno, pues ahí Eddie Grant aportó su grano de arena para acabar con este sistema demencial. Sono il capone della mafia. figlio della mia mamma. Tu sei un estroncio di merda e un filo di Troia in Venezia. Venezia, Venezia, Venezia, cha cha cha, lo tengo preparado. Madre mía, qué mítico es esto que estamos escuchando. Pues sí, sí es mítico, nos retrotrae a nuestra más tierna adolescencia. Ya te digo, ya te digo. Los años 80, no el espíritu de la movida ya un poco enranciado. Sí, no puedo decir que me gustara mucho el disco este de Los Hombres G, sinceramente. Pero bueno, ¿quién no ha cantado esta canción? Yo no puedo decir que me gustara porque no lo he escuchado nunca. Pero las canciones, los singles, pues bueno, son graciosos. Bueno, porque no me digas que a ti no te daban la brasa con las canciones de ese... Nosotros en verano, me acuerdo que siempre había alguien que te ponía este disco. Que había alguna canción, había una canción hasta un poco, en fin, pero bueno, eso es otro tema. Un poco fachilla. Sí. Precisamente, yo recuerdo un debate sobre por qué estábamos los que nos gustaban más los Gabinete de Caligari más los que les gustaban los Hombres. Y era como que te sentías más guay porque te gustaban los Gabinete de Caligari y resulta que eran igual de fachas todos. ¡Qué pero, maravilla! Sí, pero bueno, musicalmente no hay color, ¿eh? No, hombre, musicalmente no hay color. En no, fin. No, me gustan mucho más los Caligari. Bueno, vámonos hacia otro lado, hacia una ciudad más norteña, hacia Copenhague, para poner un temazo de los Vetusta Morla, de su disco Un día en el mundo de 2008, ese disco con el que se dieron a conocer, que está repleto de canciones preciosas. Mira que me ha costado a mí entrar a esto de los Vetusta Morla, ¿eh? Sin embargo me entusiasman ahora. Pensaba que ibas a decir que estaba lleno de canciones también. También, también. Y bueno, pues Guillermo Galván fue el autor de la letra. Y bueno, le vino a la mente pues cuando estaba en Copenhague, precisamente haciendo un viaje. Y la... Digamos que Copenhague es una metáfora con el tema del azar, de la vida y sobre todo de que no sabes lo que te depara nunca el futuro, ¿no? Hay una frase muy bonita que me gusta a mí, bueno, sencilla pero es bonita, ¿no? En esa canción, que es nunca sabes dónde puedes empezar o dónde puedes terminar. Y bueno, pues está guay. La sirenita. ¿Qué más? Oye, ¿tú sabes una cosa? Te voy a decir una cosa. Hay una canción que no. Es Jerusalén de Oro, Jerusalem of Gold, cantado por mucha gente, por Ofra Haza y así, aunque uy, es de Naomi Shemer. Sí, sí, no la vamos a poner porque no es nuestro rollo, ¿eh? Pero es que un poquito sionista. No, es que tú no te puedes imaginar una cosa. Resulta que Naomi Shemer se inspiró para hacer esta canción en una canción en euskera, en Pello Josepe, porque escuchó a Paco Ibáñez cantarla en un concierto que hizo en Israel en 1962. Y entonces la cogió y la adaptó para hacer Jerusalem of Gold, que es ni más ni menos que una especie de himno extraoficial de Jerusalén. O sea, perdón, de Israel. Pues la verdad es que es bastante... No vamos a poner eso, ¿verdad? No, seguimos adheridos a la campaña BDS de boicotes, inversiones y sanciones contra Israel mientras mantenga la ocupación de Palestina. Pero, si te parece, a cambio, nos podemos quedar con pues uno de los muchos temas que artistas palestinos y árabes en general han dedicado a Jerusalén, a Al-Quds en árabe. Y si quieres nos venimos a la más rabiosa actividad, al año 2018 y a una de las últimas entregas de la gran banda de hip hop palestina. Por cierto, son palestinos del 48, palestinos con carnet israelí. Dam, uh-huh. Su tema single del año pasado, Jerusalem Al-Quds. المساكن وعد الله صارت المدائن للي عنده جيش اكبر للي عنده سيف امضى للي يطلع المراي ويشوف حاله انقى فوق الاسطحه اعلام بكل الالوان العالم كله تقلص السكن هان اعطينا السفن ركبنا حصن عن ذنوبنا احنا بدنا نكفر Bring me my arrows, bring me my spears to rebuild the Quds في ارض الانجليز we never cease copyright just stuck up with my ISIS violence don't make it less violent if your drive is to colonize it I will not put my seatbelt and sit in silence never been a passive passenger if the message is to shoot then I'ma shoot the messenger I admit that never been religious always so vicious treated women like bitches right before hip-hop did it get it if I'm wrong may God forgive me but if I'm right then I forgive them bring me رمح اعطيني مدفع هناك احنا بدنا نصلي ونكبر اعطيني دبابه اعطيني مستوطن هناك احنا قررنا نبني موطن وخلف الاسوار طفل بيضحك صبيه بتلعب وامراه على باب العمود صفنا في الجنود في مشمار كفول بتدور على عقل بين الجنون Bring me my arrows, bring me my spears to rebuild Al-Quds في ارض الانجليز we never cease Copyright, just stuck up with my ISIS Violence don't make it less violent We'll be right back. Pues vamos a quedarnos por lugares que también tienen una historia compleja, ¿no? Nos podemos ir a Beirut y podernos ir con la cantante, actriz y compositora libanesa Yasmine Hamdan, que esta estuvo en Soap Kills. Esta banda tuvo su importancia en el mundo árabe. Dentro de la electrónica eran punto de referencia total, ¿eh? Sí, sí, y alguna vez han salido en nuestro programa. Uh-huh. Después de eso, es de aventuras con Soap Kills y con colaboraciones con algunos otros artistas beirutíes y, bueno, y también franceses, porque ya ahora vive desde hace unos años en París. Uh-huh. En el año 2012 sacó su primer disco, Janás, y dentro de ese disco hay un tema dedicado a la ciudad de Beirut, Beirut. Vamos a escucharlo, ¿no? شرب العرق لعب الورق خيل السبا صيد الحمام رسم البرود لبس الغوا شم الهوى أكل الهوى شاغل Bueno, otra de nuestras bandas fetiches que aparece de vez en cuando son los Corner Shop, de los cuales os hemos hablado pues recientemente. Bueno, ya no me acuerdo dónde nos han salido. Sí, en las canciones con niños, sí, ¿no? Eso es. Eso sí, señor. Es. Pues aquí también tienen una interesante. Pues sí, bueno, Corner Shop es una banda formada por los hermanos Singh, que, bueno, ellos son nacidos en Wolverhampton, vamos, hay uh-huh. ingleses de pro, pero sus orígenes se van hasta la región de Punjab, en la India. Uh-huh. De ahí viene, por cierto, su nombre Corner Shop, la tienda de la esquina, un apelativo un tanto despectivo hacia la población hindú en Inglaterra. Y nada, en el año 95 sacaron el disco Woman's Gorahabit, y dentro de ese disco hay una canción cantada en Punjabi. Sí, señor. Una canción bien bonita que se titula 6 AM Julandarshire. ਦੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਦੀ ਚ ਅਵਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਏ ਇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਪਾਵਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਜੈ ਜੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ Bueno, y si nos vamos a Brasil también, a Sao Paulo, y ni más ni menos con Tom C, un pedazo de artista pues sí, brasileño. Uno de los grandes tropicalistas que uh-huh. participó en los inicios de ese movimiento ya por los finales de los 60 y cuyo primer disco del año 68, que se llamaba Grande Liquidação, Gran Liquidación, tiene una uh-huh. canción dedicada a una mítica ciudad brasileña. Sí, señora, Sao Paulo. Me hace gracia esto que dice Tom C, ¿no? Somos un pueblo infeliz bombardeado por la felicidad. Sí, la verdad es que tiene su punto. Tiene un punto. Estaba incluido en la carátula de ese primer disco. Uh-huh. Sao Paulo. 8 milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. São 8 milhões de habitantes, aglomerada solidão, por mil chaminés e carros gazeados à prestação. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. Salvai-nos por caridade, pecadoras invadiram todo o centro da cidade, armadas de ruge e batom, dando vivas ao bom humor, um atentado contra o pudor. A família protegida, o palavrão reprimido, um pregador que condena uma bomba por quinzena. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. Santo Antônio foi demitido e os ministros de Cupido, armados da eletrônica, casam pela TV. Crescem flores de concreto, céu aberto, ninguém vê. Em Brasília é veraneio, no Rio é banho de mar. O país todo de férias, aqui é só trabalhar. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. Y bueno, Sudáfrica igual merece otro viaje. Pues sí, porque hemos visitado pocas ciudades de África en este viaje de tres programas, pero bueno, por lo menos vamos a estar en Sudáfrica una segunda vez. Nos vamos a la ciudad de Soweto, que ya por el año 76 sufrió uno de los peores momentos del apartheid, con la brutal represión de una manifestación de estudiantes por parte de la policía, que acabó con la vida de entre 170 y 700 personas. Ni siquiera se sabe cuánta gente murió. Esa horquilla es terrible, vamos, es como... Dice bastante, ¿no?, del horror del régimen del apartheid. Mm. Y bueno, pues en el disco... del año 77 de Hugh Masekela, You Told Your Mama Not to Worry, dile a tu madre que no se preocupe, incluía una canción cantada por Mama África. Uh-huh. Bueno, ese era su nombre artístico, ¿no? Porque le conocían Mama África, que en realidad se llamaba Sensile Miriam Makeba. La mítica Miriam Makeba, efectivamente, uh-huh, que cantaba esta canción dedicada a este terrible acontecimiento, Soweto Blues. Said no more, boss. Oh, knocking at the door was the man without pity, accusing everyone of conspiracy, tightening the curfew, charging people with walking. The border is where he was waiting, waiting for the children, frightened and running. A handful got away, but all the others are in the jail without any publicity, just a little atrocity. In the city, Beni Gupina Matota, Babe Tubula Abanton, Beni Gupina Abanton, Babe Tigitela Ezizimbaboto, Beni Gupina. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Bueno, y ahora sí que ya vamos a cerrar nuestros tres programas dedicados a canciones sobre ciudades, y lo vamos a hacer con una petición expresa que nos han hecho, sí, que nos ha hecho nuestro querido amigo Daniel Vega, que nos dijo, joder, ¿cómo podéis hacer y no acabar poniendo Song for Bilbao de Pat Metheny? Entonces le vamos a hacer caso y vamos a cerrar de alguna manera este círculo, casi empezamos, bueno, empezamos por Londres y por Bilbao, así que vamos a cerrar también por Bilbao. Hay que decir además que yo, si no conocía a Pat Metheny gracias a Dani y sus amigos, por ahí le hubo, así que va como homenaje también a aquellos tiempos. Así que nos vamos a 1983, al primer disco en directo de Pat Metheny, que se titulaba Travels. Agur, pasadlo bien. Agur.